Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. La danza es un mecanismo sumamente complejo que estimula varias áreas del cerebro, como la coordinación y la memoria. En la danza se abarca el aspecto emotivo, sensorial y motor, y por lo tanto puede aportar numerosos beneficios no solo físicos, pero también mentales. Incluso puede ser un arma contra el Alzheimer y el mal del Parkinson. Escuchemos este informe. Danzar es sentir. Sentir es sufrir. Sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Así describía la legendaria bailarina Isadora Duncan el proceso de danzar. Una intuición que corrobora lo que a nivel de salud se ha encontrado sobre la danza. En la danza se abarca el aspecto emotivo, el sensorial y el motor. Por lo mismo, la danza puede aportar numerosos beneficios, no solo físicos, pero también mentales. Incluso puede ser un arma contra el Alzheimer y el mal de Parkinson. El hombre es el único ser viviente que tiene la capacidad innata de bailar al ritmo de la música, ya sea de manera individual o en grupo. Desde muy temprano empezamos a movernos al ritmo de la música, incluso antes de hablar o de caminar. Pero bailar es una operación sumamente compleja, como nos explica el doctor Pablo Irimia de la Sociedad Española de Neurología. Los mecanismos que se activan en el cerebro cuando se baila son mecanismos muy complejos. Para las personas que bailan se necesitan varias cosas. La primera es tener una buena coordinación del movimiento, es decir, ejecutar los movimientos correctamente. En segundo lugar, necesita uno escuchar la música y acompasar el paso con la música que está oyendo. Y finalmente, lo que necesita también es aprender la coreografía, que tiene que aprender los pasos que tiene que dar una persona. De tal forma que para todo eso intervienen mecanismos del cerebro implicados en el movimiento, en la coordinación, en los procesos de memoria, y por eso todo lo que rodea a la danza es un proceso neurológico tan complejo y no limitado únicamente a la movilidad, porque a veces cuando se habla de los beneficios de la danza se habla únicamente de sus beneficios desde el punto de vista físico, como actividad física, pero puede tener otros beneficios sobre otras áreas del cerebro, como ocurre con lo de la cuestión de coordinación y memoria. ¿Qué otras cosas estimula la danza? Aparte de las áreas implicadas en el movimiento, en la coordinación, el movimiento son fundamentalmente una zona que se llama la corteza motora. La coordinación, sobre todo lo que se activa, son áreas que son el cerebelo y los ganglios basales. Y luego hay áreas de la corteza temporal, que son las áreas que controlan los procesos de memoria, que también intervienen en la danza. Y por otro lado, hay una serie de zonas del cerebro que están involucradas en los mecanismos de recompensa, porque cuando uno baila y aprende un paso y lo hace correctamente, en el fondo esto es una actividad placentera y la persona lo que recibe es un estímulo positivo, un estímulo de recompensa. Marilyn es una joven francesa apasionada de la danza. Ella baila desde pequeña. Bueno, cuando era niña hice ballet clásico, pero no era muy buena, entonces dejé de bailar y a los 20 años empecé de nuevo y ahí con todo. O sea, ¿usted baila de todo? Sí, bailo tango, flamenco, salsa, tap y luego, bueno, cuando hay otra cosa para bailar intento siempre porque todo me gusta. Más o menos en promedio, ¿usted cuánto practica la danza? Por semana diría, no sé, unas 8 horas, algo así. Ah, entonces bastante, es realmente una bailarina. Sí, me gusta mucho. Un adulto puede quemar aproximadamente 150 calorías si baila en forma moderada durante media hora. Pero bailar no solo aporta beneficios físicos, como nos explica el neurólogo Pablo Irimia. Los beneficios de la danza son beneficios como cualquier otra actividad física. Uno puede conseguir, si hace ejercicio físico de forma habitual, controlar mucho mejor lo que se denominan los factores de riesgo vascular. Si uno tiene un peso más adecuado, si uno hace actividad física baja la tensión arterial, controla mejor los niveles de lípidos. Todos esos beneficios son comunes a cualquier otro tipo de actividad física. Además de esos beneficios, hay algunos estudios que demuestran que practicar danza de forma habitual, como cualquier otra actividad de ocio, puede facilitar que una persona tenga un menor deterioro desde el punto de vista de la memoria. Y de hecho, es una de las actividades de ocio que se han demostrado que son beneficiosas para evitar pues que una persona que conforme van pasando los años pierda capacidad de memoria, pues la vaya perdiendo. Bailar procura también un bienestar gracias a las dopaminas que se liberan, como nos confirma Marilyn. Cuando bailo me olvido de todo, me olvido de los problemas, de los dolores. Es como si el tiempo se detuviera y estuviera, no sé, en otra realidad. Estoy sola con mi cuerpo, mis sensaciones y nada más. ¿Es que siente que a nivel corporal y mental la danza le aporta algo? Que me aporta algo, sí, es como si liberara el cuerpo en realidad. O sea, en la vida cotidiana siempre estamos llenos de, no sé, de bloqueos, de contradicciones, o sea, cosas que nos frenan, ¿no? Y con el baile todo eso se libera y entramos en otra realidad, es otra sensación, otra forma de ver la vida, mucho más alegre, aunque haya bailes que no son alegres, por ejemplo el flamenco no es un baile alegre, o pocas veces. Pero más allá de eso, permite olvidar todo lo cotidiano. Por otra parte, al menos mientras estoy bailando, esos dolores sí desaparecen. Por ejemplo, a veces tengo, no sé, dolor de cabeza y el baile permite que se me vaya. Bailar puede quitar el dolor de cabeza, pero incluso prevenir o atenuar algunas enfermedades neurodegenerativas. Estudios llevados a cabo han mostrado que personas que practican el baile de salón al menos 2 veces por semana son menos propensas a sufrir demencia. Al bailar, se estimulan varias áreas del cerebro y por ello también puede ser una terapia. El neurólogo Pablo Irimia. También se considera que la danza es se puede utilizar como una terapia en el sentido de mejorar la coordinación de las personas, sobre todo de personas mayores, y conseguir que mantengan mejor el equilibrio y prevenir el riesgo de caídas. Esto es, no solamente es una estrategia de prevención de enfermedades, sino que puede ser una estrategia de tratamiento de enfermedades. El ejemplo más paradigmático del tratamiento de enfermedades es el tratamiento de por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una patología que lo que produce es un lentecimiento del movimiento y una falta de coordinación. Y diferentes estudios han demostrado que practicar de forma habitual danza puede conseguir, en las fases iniciales de la enfermedad, mejorar la coordinación del movimiento y, de alguna forma, hacer que el paciente no empeore tan rápidamente y disminuye también el riesgo que puede tener de que sufra alguna caída. En otras enfermedades neurológicas en las que también se requiere rehabilitación, como pueden ser enfermedades que provoquen problemas motores, o puede ser el ictus, o puede ser algunas enfermedades que provocan debilidad en extremidades, como puede ser la esclerosis múltiple, también se ha propuesto que la danza podría ser una estrategia útil de tratamiento, como lo puede ser cualquier otra técnica de rehabilitación. Para el Alzheimer, yo había escuchado que también se utiliza porque hay una como memoria musical en algunas personas. Bueno, la idea es que cuando ya la enfermedad está instaurada, la enfermedad de Alzheimer, es difícil que la danza consiga una mejoría significativa en los sujetos. Pero, en todo caso, el practicar esta actividad no deja de ser una actividad física que, además, promueve ciertos mecanismos de la memoria y puede contribuir a que, de alguna forma, el deterioro de la memoria, que es progresivo en esta enfermedad, se produzca de una forma menos rápida. Desde el punto de vista neurológico, se han hecho varias investigaciones sobre el mecanismo de la danza. Doctor Pablo Irimia. En el campo de la neurología se ha intentado establecer qué áreas del cerebro son las que se activan cuando una persona está oyendo la música y está planificando cómo tienen que ser sus movimientos. De tal modo que, se ha visto que hay diferentes áreas del cerebro que se van activando en relación con los ritmos musicales y con la tendencia a hacer algún movimiento. Y todo ese conocimiento es lo que ha llevado a reconocer que la danza no solo, como les decía al inicio, activa zonas que controlan el movimiento, sino también zonas que controlan coordinación, memoria, áreas de recompensa. Y todo esto se ha podido estudiar a través de diferentes técnicas, como son la resonancia magnética funcional, que permite estudiar al cerebro cuando está haciendo su función, y la tomografía por emisión de positrones o PET, que es una técnica para ver también qué áreas se activan en respuesta a un determinado movimiento o a un determinado estímulo. Bailar también nos pone de buen humor, como nos asegura Marilyn. Sí, totalmente. Sí, me pone mucho más feliz, y a veces realmente he estado llegando a una clase de baile muy triste y me olvido de esa tristeza. Porque te concentras en otras cosas y porque realmente tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? O sea, no sé cómo decir, con tu cuerpo y con tu alma, o sea, te enfocas en otras cosas. Pues a bailar, no se hable más, que mantiene en forma el cuerpo, pero también al cerebro. Que estando ausente llevo por dentro, olas de norte y sur se unen en tu centro. Roja, azul, blanca aurora nació del tajo de una sandía, un alma de inmigrante fue tu semilla, y la sangre del indio formó tu orilla. Piedra del cielo, agua de luna, govendera, choco, blanco, negro y cuna, perfiles de una esperanza que no se esfuma. Y espejos, fuente de juventud para un viejo imperio. La luz dentro de tu entraña se transformó en camino de acero, y nuestra gente en sombras de lo que fueron. Cuando seremos manos en vez de dedos, con claro oscuro, con socavón, con fiesta y duelo, pedazos de corazón formaron tu suelo. Siempre estaremos aquí, aunque estemos lejos. Fuente del mundo, Yarna Panay. Puente del mundo. ¡Abre! Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención. Artículo que publica BBC Mundo. Incertidumbre, inflación y menos comercio. ¿Cuáles son los países de América Latina que más y menos crecerán en el 2016? Si vives en la mitad norte de América Latina, lo más probable es que tu economía esté marchando bien. Pero si te encuentras en la parte sur del continente, hay muchas probabilidades de que tu país esté en problemas. Quizás, como nunca antes, la región está claramente dividida y polarizada entre un grupo de naciones pujantes con fuerte crecimiento y otro de países con contracciones significativas, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En su estudio económico de América Latina y el Caribe 2016, la CEPAL traza una línea muy definida en el mapa. Por un lado, América del Sur sufrirá una retracción de menos 2.1%, mientras que Centroamérica y México registrarán una expansión de 3.8% y 2.3% respectivamente. Hay una diferencia evidente entre norte y sur, le comenta a BBC Mundo Daniel Tiedelman, director de la División de Desarrollo Económico de CEPAL. Podría decirse que en el norte de la región lo están haciendo mejor que en el sur. Tiedelman explica que este panorama heterogéneo en América Latina se debe a que las subregiones se han visto afectadas de manera diferente por una serie de factores externos e internos. En cuanto a las causas externas, el experto afirma, desde 2011 ha habido una marcada caída de los precios internacionales de las materias primas agrícolas, metales, petróleo, y eso ha afectado especialmente a América del Sur, que es exportadora de este tipo de commodities. Centroamérica, en cambio, no se ha visto perjudicada porque es una importadora neta. Tiedelman también menciona como factores determinantes la lenta expansión del comercio global y la mayor incertidumbre financiera internacional que ha aumentado tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, el llamado Brexit. En cuanto a las causas internas que han influido en la tasa de crecimiento, el experto explica que la situación de cada nación depende de las medidas que han tomado los gobiernos para apoyar la inversión, de la recaudación fiscal y de la situación del mercado interno, si se ha visto golpeado por la inflación o la crisis de las materias primas. Entre estas últimas variables, Tiedelman cita un dato preocupante que ha perjudicado a varias economías de América Latina. La inversión lleva 9 trimestres consecutivos de caída. Claramente ahí tenemos un gran problema, asegura en una conversación telefónica desde Santiago de Chile. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Claramente, la situación de los países de la región es heterogénea. Pero según la CEPAL, esa misma diversidad de circunstancia termina inclinando la balanza hacia un lado. La fuerte contracción de Sudamérica ha arrastrado hacia abajo el promedio de crecimiento previsto este año para toda América Latina, el cual será negativo 0,8%. Se trata de una caída bastante mayor que la observada en el 2015, que fue de 0,5%. Ahora bien, en este panorama, ¿cuáles son los grandes ganadores y perdedores en el ranking del 2016? Según el informe de la CEPAL, los mayores retrocesos en América Latina se esperan en el grupo sudamericano integrado por Venezuela, menos 8,0%, Brasil, menos 3.5%, Ecuador, menos 2.5% y Argentina, menos 1.5%. Por el contrario, la expansión regional estará encabezada por República Dominicana con 6%, Panamá con el 5.9%, Nicaragua y Bolivia con el 4.5%, Costa Rica 4.3%. ¿Cuál es el secreto? El secreto de la estrella latinoamericana de crecimiento, ¿cuál es? Tiedelman responde, República Dominicana tiene una balanza comercial positiva. Siendo compradora de petróleo, la caída de los precios del crudo la ha beneficiado. Además, está recibiendo más turistas de Estados Unidos gracias a la recuperación de ese país y tiene varios proyectos mineros de gran envergadura que han generado un impacto positivo. La CEPAL destaca el caso de Bolivia como una excepción dentro del panorama negativo en Sudamérica. Dice que ha logrado capear el temporal gracias a sus exportaciones de gas y a una buena capacidad de ahorro. ¿Qué tal? En cuanto a los países en problemas para el organismo, el caso de Venezuela es el más preocupante. La pronunciada retracción es consecuencia de la caída de los precios del petróleo, su principal exportación, la alta inflación y problemas de suministro en el mercado interno. Pese a la contracción que registrará la región como un todo en el 2016, Tindelman le aclara a BBC Mundo que no todo está perdido. Para el 2017 esperamos un mayor dinamismo en América Latina y una recuperación de grandes economías sudamericanas que están en dificultades, como es el caso de la Argentina. No obstante, dice que está por verse si la marcada línea que hoy separa al norte y al sur en el mapa económico regional acabará disipándose. Los que más y menos crecerán en América Latina en el 2016, de acuerdo a un cuadro, pongan mucha atención, dice República Dominicana con el 6%, Panamá con el 5.9%, Nicaragua y Bolivia 4.5%, Costa Rica 4.3%, Perú 3.9%, Guatemala 3.5%, Honduras 3.4%, Paraguay 2.8%, Colombia 2.7%, El Salvador y México 2.3%, Chile 1.6%, Haití 1.5%, Cuba 1%, Uruguay 0.5%, Argentina menos 1.5%, Ecuador menos 2.5%, Brasil menos 3.5%, Venezuela menos 8%. Así las cosas en nuestra Latinoamérica. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos el día lunes cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta siempre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.